que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Golpearon, y no solo una vez, sino dos veces. Lo que él tenía que haber hecho, solamente hablarle a la peña. Y este fue un grave error de él. A partir del versículo 14, notamos que Edom no permite a Israel que pase por el territorio. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 14, donde dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjanos solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Alguien dirá: ¿pero qué tiene que ver esto con matrimonio mixto? Solamente tengan un poco de paciencia, yo la tengo, así que tengan ustedes también. Luego notamos que Israel rodea a Moab. Números 21, 10 en adelante, y dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot, acamparon en, y ahí continúa hablando de cómo ellos anduvieron por todas partes. Pues bien, ahora, Israel derrotó, por ejemplo, según Números 21, versículo 21 al 30, derrotó a Seón. Eran reyes muy poderosos. Yo no voy a leer los textos porque son muy largos. Pero llegó el momento cuando era ya tiempo que se hiciera algo. Y de aquí en adelante veremos a dos caballeros, Balac y Balaam. Balac es de los amonitas de Edom. Balaam es el que ofició esa primera ceremonia nupcial mixta. ¿De dónde saca esto? Bueno, vamos a leer un poquitito en Números 22, 4 al 7. Números 22, 4 al 7 dice: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac hizo de Zippor, perdón, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Aquí comienza el drama. Manda a buscar a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Estas eran las palabras que le llevaron a Balaam. Y Balaam era, uno lee y no sabe qué creer, qué pensar de él, porque parecía un hombre de Dios, clamaba a Dios y demás. Pero oigamos lo que sigue diciendo. Fueron, versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. O sea, ellos trajeron, le mostraron algo atractivo, bastante oro. Bueno, Balaam pretende depender de Dios. Por ejemplo, en Números 22, versículo 8 dice, él les dijo, porque ellos llegaron y pidieron que él fuera a maldecir a los israelitas. Él dijo, reposad aquí esta noche. Balaam dice a los mensajeros de Balac, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Durmieron allí, evidentemente. Habiendo llegado hasta este punto, pareciera que realmente Balaam es un verdadero hombre temeroso de Dios, porque dice, bueno, yo no quiero hacer nada, yo tengo que hacer lo que Dios me diga. Bueno, suena muy cristiano. Dios vino a Balaam mientras él acomodó a los mensajeros de Balac que durmieran. Y Dios viene y le dice lo que tenía que decirle. Oiga el versículo 9. Dice Números 22, 9 al 11. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, que eran los israelitas, cubre la faz de la tierra. Ven, pues, ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Hasta aquí Números 22, 9 al 11. Bueno, los enviados de Balac regresaron con las manos vacías. Porque, oiga lo que dice luego, versículos 12 al 18. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Noten bien que estos mensajeros cuando volvieron no le dijeron que Dios no le dejaba a Balaam ir, aunque Balaam le dijo a ellos que Jehová no quiere que yo vaya. Ellos no dijeron eso, solamente que no quiso venir. Bueno, porque dice, sin duda te honraré, mandó a otro grupo, más encumbrado, más mejor tal vez vestidos, de mayor rango, ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. La impresión que usted tiene mientras escucha esto es que, qué buen tipo ese Balaam. Cualquiera hoy

Y yo digo, y él se estaba burlando de Dios. Dios no puede cambiar. Si Dios dijo no, no. Pero él insistió. Ojalá tuviera, sigue hablando Balaam al asna ahora. Ya nadie lo quiere escuchar. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Bien, la codicia de Balaam no se afectó, digamos, no le afectó, mejor dicho, al asna. Razón más que suficiente para que Dios dejara de tratar con él. A cambio, se valió de ese cuadrúpedo y comenzó a hacer la vida imposible en cuanto al viaje para este hombre que tanto codiciaba el dinero de Balac, o el oro, si se quiere. En Números 22, 31 y 32 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El ángel de Jehová me suena que es realmente nuestro Señor. No dice un ángel, sino el ángel. ¿Existen hoy algunos Balaames? Bueno, veamos. Vamos a Números 22, 35 al 40. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, no envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Huzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Esto, Números 22, 35 al 40. Bien, tenía Balaam su agenda lista para ayudarle a Balac, todo listo, pero no le salió, aunque él sabía que él no podía decir sino lo que Dios ponga en su boca. Bueno, Balaam comienza sus conferencias, vamos a llamarlas así. Balaam descansó después de su largo viaje y de veras muy interesante, único en la historia de la Biblia. Y después, por supuesto, se levantó. Por eso dice en el versículo 41 de Números 22, el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. O sea, Israel estaba, ellos estaban en un monte, pero Israel estaba en la planicie, en el valle. Mucha gente, todo el colorido de ropas, diferentes colores y todo esto, se podía ver muy bien. Entonces Balac pensaba, bien, Balaam los va a ver, y ese es un buen lugar para ver, así que todo lo que Balaam tiene que hacer es maldecirlos. Ahora, notemos lo que ocurrió al día siguiente de su llegada. 23 de Números, versículos 1 al 10. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí, así es como comienza ya ahora la maldición, comillas para maldición. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros, 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam 1 becerro y 1 carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido 1 becerro y 1 carnero. Y Jehová puso aparte, palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac, y dile así, y aquí está, la primera, comilla, maldición. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su palabra, Balaam es el orador ahora, y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Balaam mismo está hablando. ¿Y por qué he de execrar a quien Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de la peña lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. Cualquier quien contará el polvo de Jacob y el número de los, la cuarta parte de Israel, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Números, capítulo 23, versículos 1-10. Repasemos rápidamente esta maldición de Balaam. Yo me imagino que Balac estaba, que ardía de rabia contra Balaam. Lejos de maldecir a los israelitas, él comenzó a bendecir a los israelitas. Pero debemos recordar una cosa, y es que estas palabras no eran de Balaam. Él no podía decir otra cosa. Dios no le permitía. Por eso Dios dijo, vas a decir lo que yo te diga. No es que Dios le decía, cuídate y di solamente lo que yo te digo, porque esta es una cabeza dura peor que el asna. Lo que Dios dijo es, yo pondré palabras en tu boca, y tú estarás hablando lo que ni te imaginas. Y en lugar de maldecir, estarás bendiciendo. Él, con mucho gusto, habría lanzado las peores maldiciones, porque le gustaba lo que se le ofrecía. Era típico carismático de los modernos de hoy. El evangelio de la codicia. Pero, escuche esto. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Números 23, versículo 23. Este texto tengan siempre. Si contra Jacob y contra Israel no hay maldición, tampoco la hay contra los cristianos, hijos de Dios. En Deuteronomio 23, 5 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Muchos nos llaman cuando tenemos en programas en la radio y preguntan si un cristiano puede ser maldito por alguien. Alguien que le maldice y dice, yo voy a hacer tal y tal cosa. Yo he visto en Brasil, es muy común eso. Por ejemplo, uno viaja y encuentro en cruce de calles una patita de gallo, qué sé yo, alguna otra cosita allí, y una velita todavía prendida. O algunos llevan y ponen algo parecido junto a la puerta de entrada a la casa. Y hay gente que se asusta de eso. No, tíralo y ya está, ¿qué problema hay? Yo digo, saquen de ahí, tiren. Si hay fuego, echen un poco de agua y ya está. No, es, no hacen nada, nada, nada. Pero para aquellos que se ocupan de esto, sí, no es que eso hace efecto. Detrás de esto hay demonismo. Y el demonio sí es una persona. Son ángeles caídos. Y el Señor enseñó el mismo principio, es decir, bendecir a cuantos nos maldigan. Porque a mayor maldición, mayor bendición. Es exactamente lo que dice en Deuteronomio. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y ahora oiga lo que Jesús dice en Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecir al que me maldice, sí, es para mi propio bien. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. A mí me parece que esto es muy claro. Y sin duda, desde ya en nuestro carácter debemos tratar de parecernos más y más a nuestro Señor y no a Balaam, que aunque no pudo maldecir a Israel, sí quería hacerlo. Balac está confundido, está furioso, no pudo entender cómo es posible que Balaam, que vino y vino con tantos problemas que tuvo que pasar, y sin embargo no quiso maldecir para recibir todo ese premio. Escuche esto. Entonces Balac dijo a Balaam, ya estamos en número 23, 11 en adelante. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Ven que parece un verdadero siervo de Dios. Tiene palabras a flor de labio. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Siflim, o Soflim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, fíjense la paciencia de Dios. Y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino él, y aquí que él, Balac, estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él, Balaam, tomó su palabra y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta. Hasta este pagano 100% es más sabio que Balaam. Dios no es mutable, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios, versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Hasta aquí otro speech, otra plática de Balaam. Bueno, Balak estaba ansioso para saber qué hay de nuevo de parte de Dios, esperando que finalmente Balaam maldiga a Israel. Según Números 23, 11 en adelante, dice: entonces Balak dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balak: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veces solamente, veas solamente los más cercanos. Verás y no los verás todos, y desde allí me maldecirás. Y claro, lo llevó, y virtualmente ocurrió la misma cosa. Bien, ahora vamos por parte lo que Balaam está diciendo. En los versículos 18 y 19 del capítulo 23 de Números dice: entonces él tomó su parábola y dijo: Balak, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Le recuerda a Balak que Dios no es como el hombre. Él es inmutable. Y así actuó ahora. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Sí, no es cierto. ¿No dice acaso en Génesis 6:6 que Dios se arrepintió de haber hecho hombre a la tierra? Y algunos dicen, ve, en un lugar dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, en otro lugar dice que se arrepintió. Pero ocurre que en Génesis 6:6, en el mismo versículo 6, se agrega: le dolió en su corazón. Lo que ocurrió allí fue lo que Dios tenía que hacer con esa generación. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Enviarles el diluvio, donde murieron todos, toda la generación de esa época. Ahora volvemos al versículo 20. Balaam declara haber recibido orden de bendecir. Y aquí, he recibido orden de, Números 23, 20, de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Yo me imagino que Balak oyó estas palabras y estaba furioso. Habrá quedado rojo como tomates maduros. Y luego agrega, como si fuera poco, en versículo 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Así las cosas. Balaam hace una breve referencia a Israel de cuando había salido de Egipto. Por ejemplo, Dios los ha sacado de Egipto. tiene fuerza como de búfalo. 23:22 del libro de Números. Sí, porque contra Jacob no hay agüero. Ya hemos tocado esto. Ni adivinación contra Israel. Y ahí sigue, sigue y sigue. A esta altura Balac le dijo que ya era suficiente. Puedes irte nomás. Te hubiera dado muchas cosas, mucho dinero, mucho oro. Te engrandecería mucho. Y Balaam bien podría decirle, con mucho gusto aceptaría. Pero cuando abría la boca para lanzar mis maldiciones, salían bendiciones. ¿Qué culpa tengo yo? Dios puso estas palabras en mi boca. Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Capítulo 23, 25 a 30. Balaam respondió y dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Él no hizo con gusto, no, con agradecimiento a Dios. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas y te llevaré a otro lugar. Y continuó repitiendo lo mismo. Balaam luego cambia de rumbo. En el capítulo 24, 1 y 2 dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Quién es? Balaam. Así que Balaam admite que quien le hablaba era Dios. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Y ahí continúa hablando en los versículos, capítulo 24, versículo 4 a esto. Pero si seguimos leyendo, 5 al 9 dice, cuán hermosos son tus tiendas. ¿Qué clase de maldición es esta? Oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Habla de Israel. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, le dice Balaam, que tiene que maldecir. Y malditos los que te maldijeren. Prácticamente está maldiciendo al mismo Balac. Él destaca la hermosura de la tienda, de las viviendas de Israel. Dice que son como arroyos en su extensión. El agua es muy escasa hasta hoy en esa región. Por eso hablar de arroyos y de aguas es toda una gran bendición. Luego agrega que son como huerto junto al río y como cedros junto a las aguas. ¿Cuánto se habla del cedro en la Biblia? Pero Balaam menciona también el poder de Israel al mencionar comparándolo al búfalo. Por lo visto, Dios le hizo recordar a Balaam la milagrosa y poderosa salida de Israel. Dios lo sacó de Egipto, dice Balaam. Tiene fuerzas como el búfalo, etc. Números 24, 8. Y continúa, habla una y otra vez. Pero, ¿por qué es culpable Balaam? ¿Qué culpa tiene? Si prácticamente hizo todo lo que debía. Si queremos entender este enigma, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento hay algo más, pero tenemos que ir al Nuevo Testamento para entender mucho, mucho mejor unas cuantas cosas que de otra manera se nos escapan. Ya vimos lo que dice Nehemías, y ciertamente el asunto de matrimonio mixto. Pero ¿cuál es el cuadro actual entre cristianos y no cristianos? ¿Qué era lo que realmente Balaam hizo? Si leemos, y lo vamos a leer enseguida un poco más, veremos que lo que Balaam hizo fue dar un consejo a Balac. Y evidentemente por ese consejo recibió dádivas, pago. Mira, le habrá dicho, Balac, colega, todo lo que tienes que hacer para conseguir tu objetivo y degradar a Israel y hacer que Israel pierda en vez de ganar, es induce a las hijas amonitas de tu reino para que conquisten a los varones de Israel, muchachos fornidos, bien verdaderos atletas, sanos, tanto por su comida como por el ejercicio que estaban haciendo, caminando tanto. Claro, las chicas se enamoraban y ellos más todavía. Entonces, él dijo, lo que yo no puedo hacer, las muchachas lo harán. Que vengan con esa sonrisa tan agradable, tan melosa, tan sexy, que vistan mal que mal, para que se vea lo que no se debe ver y cosas por el estilo. Y vas a ver, exactamente eso ocurrió. Hay textos bíblicos que hablan un poco sobre el final de todo esto, que fue muy triste, aún en el Nuevo Testamento. La muerte de él y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con lo que él hizo. En el final de él, nosotros no sabríamos por qué ocurrieron estas cosas si no fuera por las referencias que existen en la Biblia más allá del Antiguo Testamento. Pero, ¿cuáles son los problemas de los matrimonios hoy? Muchos de ustedes son casados, yo creo casi la mayoría, tal vez. Cosas tontas traen problemas serios. Voy a enumerar unos cuantos de ellos. El factor iglesia o vida espiritual. Se casa un muchacho con una miembro tal vez de aquí de la iglesia, con una católica romana. Exactamente lo mismo de casarse los hebreos con amonitas. Ella dice, a mis hijos o hijas los voy a llevar a la primera comunión. Y el papá dice, no, no importa lo que digas. El otro día me llamó alguien y justamente eso me dijo. ¿Qué hago? Me dijo, ¿qué hago? Deje que lleve las gotitas de agua que caen allí por un balbuceo que diga un hombre vestido de negro, no le hará ni bien ni mal. O sea, sí, claro, eso no es ningún problema. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Ellos son tan hijos tuyos como de ella. Trata de ganar la amistad de tus hijos, mantenerla. Háblales de la Biblia, enséñales a orar, no rezar. Eso ya tal vez saben. Aléjalos de toda esa basura de internet y del bandido victorioso, televisor. Y tú tómate el tiempo para eso. Aquello no le va a perjudicar para nada. Llegará el momento cuando los hijos se pondrán de tu lado y se darán cuenta que mamá estaba equivocada. Y trata de ganarla a ella también, si puedes. Porque el orgullo y la religión y todo esto le tiene prisionera a ella, y aunque son esposos, así es. El otro es el factor financiero. Mucho problema. Las tarjetas de crédito son tarjetas de divorcio. gasta tanto que... Entonces después pelean. ¿Cómo? Mira el balance. Ay, querido, pero no, no es tanto. No te hagas problema. De alguna manera vamos a salir de eso. El pobre ya está que no puede, trabaja como burro y todavía... ¿Por qué? Porque están las tarjetas. Y generalmente cualquiera de los esposos pueden usar. Bien puede estar a nombre de ambos. Y luego la otra, tercera cosa, la invasión de parentela. No solamente vienen y hay que alimentarnos, sino que se acaba la privacidad. Ayer vino la suegra, hoy vino la cuñada o los cuñados y después solo para andar con chismerío. Entonces no hay tiempo para estar con la familia a solas. Chao, privacidad. Cuarto, trabajar sin descansar, con tal de acumular, acumular y acumular. Entonces ella, la pobre, está en la casa trabajando, tratando de tener todo en orden, y él viene, come rápidamente, caminando de aquí por allá, y rápidamente va, se sienta en el auto y ya para el otro trabajo. ¿Y para qué necesitan tanto? ¿Que están alimentando caballos o tienen estómagos tres o cuatro como tiene la vaca? ¿Que hay que llenar todos los estómagos? No, no hay tal cosa. No hay ningún problema, no hay necesidad, pero es la forma. Y la quinta cosa, la falta de comunicación y el ocultar algunos tratos a escondidas. ¿Y por qué no hablar acerca del dinero en efectivo que se gasta por ahí, pero que como que nadie sabe? Pero el esposo no tiene de quién dudar. Sexto, pobre o nula la comunicación entre ambos. No se habla. Caminan como sonámbulos de aquí para allá, pero no se habla. No tienen de qué hablar, porque casi siempre están disgustados. Y la peor persona es ese brujo o esa bruja. Así se quieren tanto. No les interesa el contacto. Séptimo, demasiado tiempo para el televisor, internet o teléfono. Claro, de nuevo estamos en lo mismo. Y octavo, falta de interés en las actividades de la iglesia. No tienen ningún, digamos, estímulo, algo que les ayude a ver resultados de su vida cristiana. Si enseñaran, siempre se necesita maestro, no hay. Y los que hay, la mayoría, casi todos, pregúntenle a cualquier persona que está al frente de la enseñanza de chicos y dirán, el problema es que no vienen a tiempo, si es que vienen. Entonces, ¿por qué no ofrecerse y decir, si hace falta, yo quiero ser la persona que voy a trabajar? Pero si usted se ofrece, hay que hacer el trabajo. Pero vamos ahora a lo más serio en esto de matrimonio mixto. El caso más conocido y más común en nuestro ambiente es un matrimonio donde el joven, ya dije, es cristiano, porque nosotros no tenemos amonitas acá, ni israelitas. Pero un joven cristiano con una joven católica romana. Y entonces, al casarse así, por supuesto que ella pretende ser tan cristiana como él. Y lamentablemente en estos días, a eso vamos. Creer en Cristo, dice él, en aquel que nació, vivió entre los hombres, murió por nuestros pecados, ascendió al cielo y volverá. Ese para mí es ser cristiano. Bueno, ella dice, yo también creo en Cristo. Pero demasiado tarde él se da cuenta de que ella cree en otro Cristo. El Cristo eucarístico. Es decir, una galletita. Cristo galletita. Así de sencillo. es un Cristo que nunca existió, es inventado. Y ahora se habla mucho, mucho de esto, de la Eucaristía y del Cristo eucarístico. Él cree que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, no es galletita, sino que es el Rey del Universo, es el Creador, vivió como hombre, etcétera, como hombre, pero es también el único mediador. Ella no, ella dice, no, María también intercede. A mí me enseñaron, sí, a ti te enseñaron, pero ¿miraste la Biblia alguna vez? Y la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien. Y luego, ¿qué en cuanto al bautismo? Él cree que el bautismo no salva y que es para personas ya salvas, que pueden entender el mensaje, que pueden depositar su fe en Cristo y ser bautizados. No, ella cree que no, que tiene que ser salvo por medio del bautismo. Así lo enseñaron. Y ya no se trata de una nena que hay que cambiarle pañales, es una madre y esposa. Y él le lee y dice, oye lo que dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nota, le dice él a ella, que aquí se escribe para personas adultas y personas que ya debían entender qué significa la muerte para el mundo, para el pecado, y vida para el Señor. Luego, él cree que el único autorizado para perdonar pecados es Dios mismo, pero ella va y lleva sus pecados a los padrecitos que están por ahí, porque realmente cree que le va a perdonar. Y dice, yo voy, me confieso en un confesionario auricular y me siento como que una carga se me cayó de mi espalda. Entonces, seguro que tiene autoridad para perdonar pecados. Y él le dice, bueno, lo mismo dicen aquellos que van a psicólogos y hablan y el psicólogo solamente escucha. Y le dice, aquellos que van a los gurús por ahí, la misma cosa. Ellos van ahí, el gurú se sienta y los escucha, dice algún balbuceo por ahí, que tal vez ni siquiera entiende porque quizás es incluso en otro idioma, de por ahí de la India o algo así. ¿Sabes qué? Le dice él a ella. Si tú me escucharas a mí, siendo tu esposo, recibirías mucho mejor resultado que el que recibes cuando confiesas tus pecados a un hombre. Yo te leería la palabra de Dios y te hablaría lo que Dios tiene que decirnos, a ambos. Luego, él rechaza de plano la supuesta realeza de María, que María está reinando en el cielo. ¿Cierto eso? Bueno, hay quienes creen que sí. Que en 1950, no hace tanto tiempo, incluso yo recuerdo que no soy tan antiguo, cuando fue 1950. Y de repente María fue al cielo. Nadie vio, pero inventar es fácil. Es algo parecido a la evolución. Yo llegué a una conclusión muy original, y es esta. Cuando ustedes escuchan que los científicos han dado una fecha a algún fósil que se encontró por ahí, y dicen, es de 300 millones de años de antigüedad. Yo llegué a la conclusión que lo que ellos hacen, porque todos sabemos que eso es mentira y ellos también saben que es mentira, Nosotros sabemos que es mentira porque la Biblia nos dice cómo es el asunto. Y ellos saben que es mentira porque no tienen ninguna prueba a favor de eso. Entonces, ¿cuál es la prueba? Bueno, ellos, suponiendo nomás yo, tienen una lista y manda a alguien, a ver tú, el hombre de la lista, fíjate, ¿qué número no aparece todavía? O sea, hay muchos números, 160 millones, 350 millones, tanto. ¿Cuál de los millones no existe? Tenemos que poner uno que no existe, porque si no, alguien ya nos ganó. Y nosotros tenemos que inventar. Es tan absurdo eso que no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso salimos un poco de lo que hablábamos. Pero ¿qué en cuanto a María, la reina del cielo? ¿Y cuáles son los argumentos que se usan? Bueno, incluso, miren ustedes cómo el Espíritu Santo inspiró para que Juan escribiera en el capítulo 2 del Evangelio de Juan la cuestión de las bodas de Caná de Galilea. Y cuando a ellos les falta vino, se acercan a él y dicen, les falta vino. Y ella va y le dice a su hijo, a Jesús, vino no tiene. Y él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa es una respuesta demasiado fuerte. ¿No creen ustedes? Él decir a su propia madre así. Bueno, él quería eliminar cualquier interés que ella tuviera, o u otros en que ella tenía mayor acceso a él que los demás. ¿Saben qué dijo ella? Hagan todo lo que él os dijere. Es el único mandamiento de María. Hagan lo que él, no lo que yo, lo que él os dijere. Ustedes lo encontrarán en el capítulo 2 de Juan. Pero fíjense ustedes que la cuestión de María, cuando ellos hablan que ella está en el cielo, que la Santísima y Purísima y siempre Virgen María, están hablando de una bruja llamada Astarte. Es decir, es un invento de una deidad pagana. Esa Astarte tiene diferentes nombres, depende. En Egipto un nombre, en Babilonia otro nombre, en Grecia otro nombre, pero es la misma persona. Entonces, el romanismo, para no salir del todo del asunto, en lugar de buscar otro nombre, dice, nadie, ni los babilonios, ni los egipcios, ni los griegos, ni nadie tuvo la ventaja que tenemos nosotros. ¿Y cuál es? Tenemos a María. La convertimos en diosa y nadie se dará cuenta que es la misma Astarte. Bueno, años antes, Jeremías escribió esto en el libro de Jeremías 7, 16 al 20. Fíjense bien lo que dice. Dios le dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Tortas para la reina del cielo. Era tan repugnante lo que los israelitas hacían que Dios le aconsejó a Jeremías: Jeremías, no ores por ellos. Yo no lo voy a escuchar. Y a mí me preguntaron una vez: ¿usted cree que no hay que orar por tal o cual? Yo diría que todos aquellos que se han desviado de la fe, que conocieron la Biblia, la palabra de Dios, y se han regresado, quién sabe a qué tipo de confusión doctrinal, no oro por ellos. Porque yo sé que ellos tienen que tratar su asunto con Dios. Y ellos no, ellos ya conocen. Es como unirse con ellos y burlarse de Dios. Si yo voy a orar, si Jeremías iba a orar por aquellos que hacían tortas para la reina del cielo, es como que él desea bien para ellos. Alguien dirá, no, lo que él quería es que ellos dejaran de hacer eso. ¿No sabían ellos que eso estaba mal? Claro que sabían, pero ellos no querían dejar. Les iba muy bien. Era tan repugnante lo que ellos hacían que por esa misma razón Dios se prohíbe a él orar. No ores por este pueblo, dice, no levantes por ellos clamor ni oración. Los padres y los hijos con gran entusiasmo servían a la reina del cielo haciéndole tortas. Lo que ellos hacían no era agradar a Dios, era provocarlo a ira. Y Dios declara que lo que tendrá ese pueblo es su furor, su ira, tanto sobre los hombres como sobre los animales y sobre los árboles o los campos. Se quemarán, el fuego arrasará con todo. Eso es lo que Dios anticipó. Entonces, ¿qué queda? Aceptar, no ores por ese pueblo.